the day go by. En XFM complementamos cada momento de tu vida con buena música. 95.9. Quédate en X, tu mejor compañía. Más música, menos palabras. Silencio. el universo. En tu interior, Dior, Dior, Dior. Es la hora X en el 95.9.